Es el Rock 2005 en Mega. Puro Rock Nacional. Y no estás pensando en él. Y no estás mirándolo. Vos te lo perdés. La mirada del amor, él no quiso saber, porque era un tirano. Nadie más quería hablar con él. Maldecía todo su poder. Es tan fácil cuidarlos, tener que comprender. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. Me agarré de tu mano, me dejaste caer. Yo te hubiera salvado. No pude. Cuando pude, no supe elegir. Es tan fácil cuidarlos. Tienen que comprender. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. Y no estás pensando en él. Y no estás mirándolo. Vos te lo perdés. Me agarré de tu mano. Me dejaste caer. Yo te hubiera salvado. Cuando quise no pude elegir. Cuando pude no supe elegir. Es tan fácil cuidarlos, tener que comprender. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. Es tan fácil cuidarlos, tener que comprender. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés.